eso. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Siempre vive, hay magia en cualquier parte. Emitimos a través de la FM, el 107.3, y a través de internet www.radiotopia.es. No parar jamás, llegar jamás, solo quiero amar, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay. Hoy es 15 de mayo de 2015. Así que hoy es también 15M, ¿no? Hoy es el 15M. Y hoy para hablar de algo que de alguna forma ahora veremos hasta qué punto, ¿no?, está relacionado con este cuarto aniversario del 15M, nos acompañan dos personas que son candidatos de la candidatura Sí se puede por San Sebastián de los Reyes. Iván Cardador, cabeza de la lista, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Antonio Massa, que si no me equivoco va a ser el número 4 de la lista de Sí se puede San Sebastián de los Reyes. Sí, correcto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues no sé si he dicho bien. Que si sentís vosotros un poco herederos, ¿no?, de ese movimiento popular de base, algunos le llamaban Asamblea Constituyente, otros le llamaban Movimiento Libertario, de Sol. ¿Os sentís o no sentís? Somos herederos un poquito de todo, desde el 15M, que fue lo más mediático y televisivo, uh-huh, desde la lucha en la calle, de manifestaciones, piquetes, huelgas. En realidad somos herederos de toda la lucha social en las calles y por eso nos hemos lanzado ahora a intentar ocupar las instituciones, dando un puñetazo en la mesa y diciendo que hay otra manera de hacer política. Uh-huh. Tienes razón, ¿no? Que si no hubiese habido 15M, si no hubiese habido, pues no sé, movimientos ocupas, movimientos no a la guerra, contra la deuda externa, el 07, y todos los movimientos de izquierdas que realmente al final van derivando unos en otros, ¿no?, y van siendo, como dices, iban herederos unos de otros, ¿no? Vosotros venís por parte de Sí se puede. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es explicar qué es Sí se puede, quién la integra, qué no es también Sí se puede. Sí se puede es una candidatura a Unidad Popular de vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes, que hemos decidido dar el salto a la política porque lo que vemos no nos gusta. No nos gusta la corrupción, no nos gusta los desahucios, no nos gusta ver a nuestros vecinos pasar hambre. Y qué mejor manera de intentar dar un paso adelante nosotros para intentar combatir eso. Vemos que lo que hay en el ayuntamiento no nos representa y creemos que es la hora ya del momento de que haya otra forma de gobernar, otra forma de dirigir los ayuntamientos en este caso. Y por eso nos hemos lanzado, tanto el compañero Antonio como yo, para intentar cambiar la situación. Uh-huh. Y empezamos por Sanse, unos, otros empiezan en Alcobendas y distintos pueblos de la Comunidad de Madrid hemos dado el paso desde Sí se puede hasta 8 municipios son los que estamos integrando estas candidaturas de Unidad Popular. En Sanse, por ejemplo, hay gente de todo tipo, hay animalistas, hay gente de los movimientos sindicalistas, gente de la lucha obrera. Gente de Podemos, pero vamos, gente, ciudadanas de pie que no le gusta lo que han visto hasta la fecha y por lo tanto han decidido dar un paso adelante. Uh-huh. Claro, evidentemente cada uno tiene su pasado y su recorrido, ya sea en lo político o en lo social o en la vida del pueblo. Pero vamos, sobre todo, como bien ha dicho Iván, son vecinos hartos de cómo se ha gestionado hasta ahora las instituciones, ¿no? Y cómo se ha gestionado y la forma de, de hacer las cosas que no nos convencen, ¿no? Y sobre todo pensamos que se puede hacer las cosas de otra manera, ¿no? No es tanto a lo mejor no sentirte representado por ideas, puede haber ideas de otras opciones políticas que sean muy parecidas a las nuestras, pero yo sobre todo veo una gran diferencia en la forma de organizarse, ¿no? Para nosotros lo asambleario es algo transversal para todo, ¿no? Una seña de identidad, un ADN, ¿no? Vuestro, sí, ¿no? Eso lo uno un poco con el tema que has comentado antes del 15M, que bueno, que como iban a contestar también, no tenía mucho que añadir. Pero sobre todo es eso, no ser heredero del 15M, yo creo que en verdad no hay nadie heredero. Ahora, sí es verdad que fue un movimiento puntual, que tuvo sobre todo en lo mediático, fue muy conocido, incluso traspasó fronteras, ¿no?, del Estado español, pero sí demostró de que hay otras, o sea, de que había que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y no, a lo mejor no es que antes no hubiera otra gente que no las hiciera como ellos, ¿no? De manera asamblearia, horizontal. Pero sí es verdad que ellos, quizás la manera de atraer a la gente, ayudó lo mediático, pero sí demostraron, ¿no? Y oye, ahí el movimiento Ocupa existía antes, pero hay que reconocer que desde el 15M ha habido un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? Bueno, nada más que hay que ver en la Comunidad de Madrid. Se ha pasado, a lo mejor, antes del 15M había 12 centros sociales ocupados y ahora mismo puede haber la veintena o más, aparte de la obra social de la PA, que es otra ocupación. La PA existía también antes, había creado, pero el empujón al movimiento estos desahucios o la plataforma de afectados por la hipoteca es algo evidente, ¿no? Uh-huh. Y así podríamos seguir y seguir, ¿no? Las huelgas generales, yo creo que sin 15M no hubiera habido tres huelgas generales, ¿no? Vamos, estoy segurísimo. Esta mañana oía en una radio, en Radio Nacional en concreto, que muchas de los candidatos que hoy en día se presentan, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí. Un profesor, Luis García Montero, Manuela Carmena, una jurista jubilada, ¿no? Varios más personas, ciudadanos corrientes que no han sido políticos o que no han tenido una actividad profesional en la política y que han decidido, creo que es vuestro caso, dar el salto y presentarse a las instituciones, ¿no? Y eso lo achacaba la persona que hablaba al recorrido que sigue teniendo todavía el movimiento de base 15M, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, también a nivel de la zona de Carmen San José, que ha sido una dedicada a la sanidad pública siempre y nunca se había metido en política y ahora ha decidido particularmente estar en las listas de Podemos a la Comunidad de Madrid. Somos los ciudadanos los que mejor conocemos la gestión que puede haber tanto en un hospital como en un colegio, como en nuestro barrio. Los trabajadores somos los que sufrimos realmente las reformas laborales. Existen políticos, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, la que se presenta candidata a alcaldía, una mujer que no ha pisado nunca la empresa privada. Por lo tanto, ¿cómo vas a gestionar algo como puede ser un trabajo? Es muy difícil cuando no has salido de los ayuntamientos el gobernar para tu gente. ¿Te refieres a la candidata del Partido Popular? Del Partido Popular, vamos, ha trabajado en el Canal de Isabel II, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, nunca ha estado en pie de calle, nunca ha sufrido la reforma laboral. Por eso decimos nosotros que nos presentamos gente que no ha pisado moqueta, no hemos pisado nunca ningún ayuntamiento, por lo tanto conocemos a los vecinos que los desahucian con nombre y apellidos, conocemos cómo va la gestión pública de la sanidad, porque vamos a la sanidad pública, conocemos a lo que sufren en los colegios, porque vamos a colegios públicos. Se ha dejado ya las élites políticas que nunca han pisado nuestros barrios. Yo creo que es el momento de los ciudadanos y dar el paso adelante, y por eso lo hemos decidido nosotros. Eso que yo creo que es una virtud, ¿no? El hecho de que vengáis desde, vamos a llamarlo, la virginidad política, ¿no? Por decirlo de una forma un poquito así, ¿no? Hay gente que lo podría ver también como una desventaja, en el sentido de la inexperiencia. Sin embargo, no sé, a lo mejor sí habéis estado en la gestión, no sé. ¿Qué me decís? Porque claro, algún ciudadano puede decir, hombre, es que a lo mejor conviene gente con más experiencia. Sí, la experiencia, ahora vivimos en particularmente una situación de que la multitud de jóvenes con licenciaturas, grados, está trabajando de camarero, limpiando hoteles. Me comentaba, tenía una chica que tenía dos carreras y estaba limpiando un hotel. Ese es el momento de que esa gente se meta, porque vamos, gente sobradamente preparada que se meta también a gestionar ayuntamientos. estamos hartos de que en tanto partidos Popular, PSOE y tal, hereden el puesto a final jóvenes que se meten en política con 18 años y acaban teniendo 50 y siguen en política. Que se metieron en política un día para forrarse, ¿no? Claro, como decían. Que, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso, vamos, nadie sabe lo que va a haber el ayuntamiento, pero ¿por qué no intentarlo? Yo creo que cuando vienes del pueblo, gobiernas para el pueblo. Si has militado siempre en élites económicas, pues gobiernas para las élites económicas. Por lo tanto, nosotros somos vecinos de Sanse, vivimos en Sanse, compramos en los comercios de Sanse, por lo tanto, conocemos lo que pasa en Sanse. Ventaja que ellos no tienen, o sea, viven en urbanizaciones de las afueras y no conocen lo que pasa en la realidad social de Sanse, por lo tanto, por eso. Yo me permito añadir también que, claro, si hacemos lo que siempre se ha hecho, conseguiremos lo que siempre hemos conseguido, ¿no? Sí. Nosotros vamos a empezar la política, pero lo primero que hicimos fue firmar un código ético. No queremos enquistarnos en el ayuntamiento y estar ahí siempre en el ayuntamiento. Por lo tanto, entramos con una fecha, esperemos entrar con la fecha el 24 de mayo, pero tenemos fecha de salida. Hemos firmado 2 legislaturas máximo. Pero también entramos con limitación salarial. Hemos fijado 3 salarios mínimos que pueden llegar a ser menos porque al final los partidos de trabajadores o de vecinos nos financiamos nosotros propios con los carteles, las pegatinas, todo nos financiamos nosotros, por lo tanto nuestro sueldo será incluso menos. Pero nuestro paso por el ayuntamiento es un paso, una pequeña transición para intentar hacer mejor las cosas. Todos tenemos nuestros trabajos y cuando salgamos queremos volver a nuestro trabajo, no queremos tirarnos 30, 40 años, que entramos, no queremos tirarnos hasta nuestra jubilación, que es el caso que se da, por ejemplo, en la ciudad vecina de Alcobendas. Gente que quiere seguir en política, la echan de su partido y se crea un ganemos, como es el caso de Alcobendas. Por lo tanto, la política tiene que tener caducidad y nosotros la hemos fijado en 8 años porque tiene que haber un relevo generacional, relevo de personas y de ideas. Hombre, y luego aparte yo también pienso que hay una cosa clara, ¿no? La inexperiencia, pues sí, está claro, es algo que está ahí, inexperiencia en tanto en cuanto a entrar a la institución, ¿no? A gestionar la institución, ¿no? A ser concejal, cómo vas a llevar tu trabajo día a día y tal. Pero sí es verdad que también es como cuando uno entra a trabajar de carpintero al principio nadie nace sabiendo nada, o sea, todos, uno aprende, todos han tenido es una cuestión de intentar aprender, y yo doy por hecho que es lo que haría yo y creo que lo que haría cualquiera de mis compañeros o compañeras, que si uno ve que no llega o no da más de sí, pues lo dejaría, o sea, no creo que haya ningún... En eso no tengo total confianza, vamos, lo doy por hecho. Nadie se quiere, aparte, como ha dicho bien Iván, de que nadie se ha metido en esto para profesionalizarse en un nuevo trabajo, ¿no? O sea, pero hablando de experiencia, sobre todo, tenemos experiencia, que es gestionar la economía familiares. Con 600, 700 euros, pagar un alquiler y comer no es nada fácil. Por lo tanto, ese paso es lo que queremos dar al ayuntamiento. También sabemos gestionar nuestras casas, pues intentaremos gestionar el ayuntamiento. Sí, además el ejemplo que ha puesto Iván me parece bastante gráfico. Y vamos, yo también lo resumo. Yo antes eso también contestaría a los profesionales. ¿Y tú cómo vas a gestionar la vida de tus vecinos cuando, por ejemplo, no sabes la problemática que tienen los trabajadores de los centros comerciales, donde, por cierto, trabaja el 50% de la juventud que tiene trabajo, porque hay otro 50% o un 40%, a lo mejor aquí en la zona norte baja un poco más, que está en el paro, y luego de ese 50% que está trabajando, la problemática que sufren en hostelería o centros comerciales, ¿no? En cuanto al convenio, condiciones, las dificultades que tiene para desplazarse, porque los centros comerciales no suelen estar justo al lado de tu portal, aunque sea en el mismo término municipal de San Sebastián de los Reyes o de Alcobendas, el transporte tampoco está tan bien. ¿Lo sabe una persona que va siempre en coche oficial a todos los lados? Pienso que no. ¿Lo sabe alguien que va siempre en coche para moverse del ayuntamiento a su urbanización de las afueras? Que sí, que pertenece a Sanse o Alcobendas, nadie dice lo contrario, pero la problemática que sufre la mayoría de vecinos creo que la desconocen, por lo general. ¿Vosotros sentís entonces una candidatura de gente, ¿no? De abajo. Sí, un ejemplo, si quieres te lo pongo. Pues cada uno porta en nuestra candidatura. Somos Unidad Popular, somos personas de distintos ámbitos. Pero un buen ejemplo es que no somos como los partidos tradicionales, es que los partidos tradicionales uno manda y los demás obedecen. Nosotros proponemos ideas, el que sabe diseñar, diseña, el que sabe llevar cuentas porque ha estudiado economía, lleva las cuentas del partido, el que sabe escribir el programa se dedica a relatar el programa e intentar hacerlo más fácil para los vecinos. Nosotros aportamos cada uno nuestro granito de arena y entre todos hacemos una candidatura. Por eso somos diferentes, porque no somos como otros partidos que contratan asesores caros, se gastan un montón de dinero en intentar comprar el mejor publicista, el mejor comunicador. Nosotros somos, trabajamos con lo que tenemos y así lo hacemos de manera humilde y sobre todo honrada. O sea, que somos trabajadores y sabemos trabajar. Sí. Oye, tengo aquí una publicidad vuestra, vamos, un folleto con los colores morados y con algunos círculos incluso, ¿no? ¿Qué relación tiene, si se puede, con Podemos? Bueno, como bien hemos dicho, somos una candidatura a Unidad Popular y Podemos, en la Asamblea de Vistalegre, que creo que fue, yo no soy de Podemos, creo que Tony tampoco es de Podemos, por lo tanto es una muestra de que no toda la candidatura es de Podemos. La Asamblea de Vistalegre decidieron no presentarse a las elecciones municipales por los motivos que ellos vieran. No, los desconozco, lo decidieron y punto. No, por lo tanto, hay gente de Podemos en el municipio que se decidieron por alguna candidatura y avalaron la nuestra porque creen que se han cumplido los protocolos adecuados, como son gente que firmara un código ético, que se eligiera la lista por asamblea abierta y tal. Nosotros hemos sido los que hemos recibido el visto bueno de Podemos y además nos integra gente de Podemos. En las primarias abiertas que organizamos, gente de Podemos decidió presentarse y yo creo que la primera persona de Podemos vale el número 5, pero también está el secretario general que está a mitad de la lista, pero vamos, que estamos en Podemos. El nivel que hemos elegido el morado, pues hemos elegido el morado por haber elegido, podríamos haber elegido otro color, pero hoy en día el PSOE elige el rojo, que es gracioso que el PSOE elija el rojo. PP es azul, es que hay pendiente aquí en el municipio verde, y otros han elegido un tono azul más claro. Nosotros hemos elegido el morado, pero por un simple color corporativo, que la gente se identifique, si la gente a simple vista nos vea, y lo hemos decidido así porque los colaboradores en el tema de comunicación han decidido que fuera el morado, pues hemos tirado para adelante con el morado. Pero vamos, somos de distintos ámbitos las personas y nos integra la gente de Podemos, pero no somos Podemos solamente. No sois Podemos, pero os avala Podemos, digamos que representaríais un poquito a Podemos, ¿no? ¿O no? Hombre, evidentemente, como ha dicho Iván, el tema es que el Consejo Ciudadano de San Sebastián de los Reyes ha decidido apoyar la candidatura, si se puede. Consejo Ciudadano de Podemos, ¿te refieres? Sí, apoya sí. La candidatura. A nivel local ha decidido apoyar. O sea, que está Podemos y ahí luego, y luego gente de otros hay gente ámbitos, como pueda ser Iván, yo, otros como el compañero Julián, que va al segundo. O sea, hay varios. Bueno, a lo mejor ahora me equivoco alguno, tampoco ahora. Sí, puede bailar alguno. No es lo importante, ¿no? Pero luego hay gente que procede de diferentes ámbitos, de otros ámbitos de lucha, como igual que hay gente que a lo mejor, lo que he dicho antes, son simples vecinos que oye, han participado a título individual, pero han decidido también dar el paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos decidieron, piensan que la candidatura, la forma en que se ha confeccionado y los objetivos que tiene están en su línea política y han decidido apoyarla, ¿no? Pero bueno, respecto a eso, ha sido en el caso de San Sebastián, como en otras localidades, pues cada círculo tiene su autonomía. Pero vamos, eso sería alguien más de Podemos quien debería explicarlo, ¿no? Porque vale. Yo también puedo meter la pata y decir vale. Algo equivocado. Me parece bien. Vosotros habéis participado con otros grupos políticos de la localidad en un proceso de convergencia previo a todo este momento de las elecciones, ¿no? Que si no me equivoco se llamó Asamblea Ciudadana, ¿no? En donde se pretendía, bueno, pues buscar sintonías para poder acudir unitariamente a una candidatura de izquierdas, y me refiero con de izquierdas, por lo menos a la izquierda del PSOE, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Cómo ha sido esto? ¿Y cómo ha salido la cosa? Sí, una pequeña puntualización, porque Asamblea Ciudadana, a pesar de como algunos como yo estaba en contra, empezó con el PSOE invitado. Pensaba la gente, los fundadores, los ideólogos del principio de la dicha asamblea pensaban que no se puede gobernar este municipio sin colaborar con el PSOE. Pues bien, se le invitó al PSOE, lo formó Izquierda Unida, Izquierda Independiente, pero al final el PSOE se acabó yendo, porque el PSOE a la hora de mojarse en temas que ellos consideran que no son de su línea política ideológica, decidieron desmarcarse. Izquierda Independiente también decidió desmarcarse debido a que no cumplía las condiciones que ellos venían, condiciones políticas y el tema de, sobre todo, de elección del programa y ese tipo de línea que para él era una línea roja, y decidieron desmarcarse. Se quedó solo en Asamblea Ciudadana Final Izquierda Unida, más amigos, que al final, entre ellos, a la resolución final acabó siendo Garemos Anse. Y respecto a Podemos, pues no siguieron las líneas políticas que exigió Podemos en la Asamblea de Vista Alegre, sobre todo en elección de candidaturas, en elección de programas, llevan caminos diferentes, por lo tanto no decidieron. Lo que me estás diciendo, para siempre lo he entendido, es que en la Asamblea Ciudadana está famosa, ¿no? No había los criterios que se habían marcado en la Asamblea de Podemos como para poderse integrar en una candidatura de tal cariz, ¿no? Sí, incumplían los términos de que se impusieron en Vista Alegre, que eran, sobre todo el tema, si quieres, exacto te lo digo, que la Asamblea Ciudadana decidió que fuera una coalición de partidos, que compusieran Izquierda Unida y Equo, creo que se llamaba, y querían presentarse a las elecciones como Izquierda Unida Equo, cosa que la Asamblea de Vista Alegre de Podemos decidieron que deberían ser partidos instrumentales, que no aparecieran las siglas de nadie. Izquierda Unida decidió seguir con su proyecto de que fuera coalición de partidos, pero luego a última hora decidieron comprar la marca de Ada Colau, la que con Ada Colau no pudo presentarse porque la registró un tipo del Partido Popular, pues se la vendía a distinta gente, pues entre ellos, pues Garemos Anse ha decidido ir con las siglas, o igual que Garemos Alcobendas y otros Garemos. Muy bien. Ahora, si os parece, hablaremos un poquito del programa. Yo os quería preguntar antes de hablar de eso, y antes de poner una canción que también bien tiene que ver con lo que os voy a preguntar, ¿no? Un poquito cómo va la campaña. Yo me imagino que para unas elecciones, una campaña son que 15 días o 3 semanas de no parar, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis cansados? ¿No estáis cansados? Pues y Iván te ha pillado encima la alergia, ¿no? Sí. Para nosotros que somos partidos, ya como he dicho, humildes, que tienen que trabajar de lunes a viernes, o con el compañero Tony que tiene una niña. Por tanto, le sumas todo esto a que no somos profesionales de la política, por lo tanto, tenemos que hacer nuestras cosas de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro trabajo, y el poquito tiempo que queda, dedicarlo exclusivamente a la campaña electoral, quitando horas de sueño, quitándole horas a tu familia, quitándole horas de ocio. Me hablabais que hoy ayer os habéis acostado tarde, estabais creando carteles, ¿no? Sí, claro, es la única hora que podemos quedar todos después de la jornada laboral y después de hacer las cosas que tenemos que hacer en casa, las tareas domésticas, pues a la hora única hora que podemos salir a pegar carteles es 11, 12 de la noche. Uh-huh. Pues okay. Le quitamos horas de sueño para cumplir el sueño que es este, que es el proyecto político. Pero vamos, nos acostamos a las 3:30 de la noche después de estar pegando carteles. Para alguien con obligaciones laborales, familiares o ambas cosas, hacer una campaña electoral es frenética. Además, no son solo los 15 días de antes de campaña, ni los 10 días antes de pre-campaña corrígeme, Iván. 15 días de pre-campaña y 15 de campaña, no es eso. O sea, es un proceso que viene de más tiempo y eso te quita cuando tienes, como he dicho antes, obligaciones familiares, laborales o ambas cosas y no eres profesional, te ocupa. Y luego los medios, como hasta explicando antes Iván, dependen todo de cómo te autoorganices y te autogestiones. Pues eso es igual para el tiempo, ¿no? Reunirte con un día con una entidad deportiva, otro con un grupo de trabajadores, asistir a un acto, organizar un acto, venir aquí a la radio, en fin, pues un cúmulo, organizar la campaña, la propaganda, o sea, requieres un esfuerzo que la verdad que hasta que uno no está ahí no se da cuenta del todo, ¿eh? No es lo mismo ayudar o verlo desde fuera que cuando uno lo siente. Sarna con gusto no pica, ¿no? Que dice el dicho. Pero es cierto que es duro, ¿no? O sea, esperamos que la campaña que estamos basando en nosotros es quitarle olas a nuestra familia, a nuestra mujer, a nuestros hijos, el que los tiene, y quitar sobre todo horas de sueño. Pero vamos, que merecerá la pena, porque el proyecto político que estamos creando es muy, muy interesante, y esperamos que haga historia en San Sebastián de los Reyes, sobre todo, si los resultados, que esperemos que sean así, sean... Bueno, ya yo creo que ya estáis haciendo historia sencillamente por existir, ¿no? Porque, claro, no había existido una candidatura, que yo sepa, de unidad popular aquí en la localidad jamás, ¿no? Aunque había habido candidaturas de izquierda y muy dignas o no, ya es discutible, pero candidaturas de unidad popular, sí. Por decirme si me equivoco, es la primera, ¿no? Que tengamos constancia, sí, ha habido partidos que... un poco historia, ¿no? Digo. Hombre, ha habido partidos, vamos, a la izquierda de la izquierda clásica, entendida como Izquierda Unida PC, creo que nada más que en el año 79, que consiguió representación en el ayuntamiento, la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, de orientación maoísta, pero ha llovido ya, ¿no? Y no era de unidad popular, claro, en verdad. Cosa, hablo desde que yo esos tiempos no los he vivido, ¿no? Acaba de nacer, pero evidentemente eran tiempos más que la gente estaba más en un partido, ¿no? Era más partidista, ¿no? No lo digo como algo malo, sino eran las confecciones y las correlaciones de fuerzas también eran totalmente diferentes. Entonces, pues sí, es un intento mejorable, como porque además de lo que hemos estado comentando antes, es cierto que hay gente que nos comenta que se podía ver y todas las críticas son bien recibidas y yo animo a que todo el mundo nos haga sus aportaciones, sus críticas, siempre que sean de manera constructiva para mejorar, porque si ahora las tenemos en cuenta cuando estemos en el ayuntamiento son necesarias, ¿no? Porque uno aquí no somos nadie, no somos perfectos ni estamos por encima del bien ni del mal, ni una vez que salgamos elegidos vamos a hacer lo que nos dé la gana. O sea, siempre contaremos con la opinión de los vecinos y vecinas, ¿no? Y de asociaciones, movimientos como el vuestro, críticas y no críticas y aportaciones. Es más, cuando pasen las elecciones y somos concejales, que esperemos que Antonio y yo seamos concejales, invítanos otra vez a la radio, estaremos encantados de venir. Un debate sobre el estado de la región. ¿Por qué no? Si los otros ponentes... ¿Por qué no? Claro, desde luego. Aquí contra la utopía para controlar a... Tanto a ti como a todos los compañeros, ya lo hemos dicho, diferentes compañeros, tanto como ha dicho Eduardo Andradas en algún acto en Alcobenda, lo hemos dicho nosotros con los que nos hemos reunido más. O sea, necesitamos la vigilancia... no solo de amigos y familiares, sino también de los movimientos. Y en ellos no somos nada, o sea, porque el cambio no acaba el día 24 con los resultados que haya por la noche. O sea, a partir de ahí comienza, es un frente de lucha más, ¿no? El institucional, sin los compañeros de los movimientos, y los vecinos, si los amigos, no somos nada, o sea... Cuatro concejales, ocho, nueve, si no hay movilización en la calle, apoyo, no vamos a poder conseguir nada. Y el otro día puse un ejemplo en otro programa de esta emisora y lo vuelvo a poner. Conseguir que la gestión del hospital sea 100% pública, no la lleve una empresa privada, no va a depender de los concejales que saque la izquierda en el ayuntamiento, porque es una competencia autonómica en este caso. Va a depender de la movilización que se consiga en la calle junto con la presión institucional. Ahí es cuando se puede conseguir, pero solo con presión institucional a la Comunidad de Madrid, si no gobiernan, espero que no. Espero que Cristina Cifuentes y el Partido Popular no gobiernen, sobre todo con mayoría absoluta. Pero está claro que sin movilización en la calle y sin la lucha de los trabajadores desde dentro, pues para mí todo va en conjunto, no se puede conseguir nada. Eso lo pongo como ejemplo, eso me valdría para el tema de la M50, los centros comerciales, etcétera, etcétera. Vale, ahora hablaremos, si os parece, de temas más concretos. Y antes de que nos metamos a escuchar un poquito de música, esta canción, ¿no? El rap sí se puede, ¿no? Que es un poco, está destinado un poco a la parte de Alcobendas. Bueno, Alcobendas es San Sebastián. ¿Vosotros veis en paralelo, si se puede, Alcobendas es una candidatura, digamos, equidistante de la vuestra, simétrica, digamos, de la vuestra en aquella localidad? Hombre, para mí es una candidatura hermana, somos compañeros, somos parte de un todo, lo único que eso sí... aunque sea uno asambleario, también está logrado de autonomía por zona, ¿no? O sea, ellos tienen su autonomía, nosotros la nuestra, pero la coordinación existe y seguirá existiendo después del 24M. Está dentro de nuestros principios. Por ejemplo, la gente que conozcáis las dos zonas, ¿alguien se imagina la de Saboyal o Vallada y que diga aquí empieza Sanse, aquí acaba Covendas, aquí...? Es algo absurdo. Vemos a los políticos de Sanse, Alcobendas, nunca hemos visto a lo que llevamos en campaña, y no lo vamos a ver, nunca vamos a ver un mitin del PP de Alcobendas con el PP de Sanse, ni del PSOE de Sanse con el PSOE de Alcobendas, sino algo aquí hemos compartido mitin porque creemos que la realidad social de los pueblos, los desahucios, la pobreza energética, los problemas que pasan a los vecinos, el tema de centros comerciales, como ha dicho Antonio, son problemas que nos dan a los dos municipios, San Sanse y Alcobendas, incluso más allá. ¿Por qué no llegar al día que si se puede Tres Cantos, si se puede Algete, si se puede...? En realidad, los que venimos de abajo tenemos los mismos problemas en todos los municipios, por lo tanto, es absurdo hablar de San Sanse y Alcobendas cuando en realidad nos separa una calle. Por ejemplo, el tema de mancomunar servicios es una cosa que está consensuada entre las dos candidaturas y va en el programa de ambas, porque es una cosa troncal, ¿no? Que afecta a transversal, afecta tanto a Sanse como a Alcobendas, y lo tenemos muy claro, ¿no? Que hay varios temas de eso, por ejemplo, sí, que... Tempranales, por ejemplo, en Tempranales, por ejemplo, hay vecinos de Tempranales van al polideportivo de Alcobendas que le tienen enfrente. Claro. Los vecinos de la calle Real de Alcobendas van al polideportivo de Sanse que lo tienen enfrente. Es absurdo separar las dos ciudades, sobre todo porque ya, como digo, estamos viviendo, nadie sabe mucho. Los locales sí, pero vamos, la gente que viene de fuera, nadie sabe que sí, separa no, Sanse y que es Alcobendas. Son mismos problemas, mismas necesidades, ¿no? Pues os propongo que escuchemos el rap si se puede, que no, a lo mejor no sé si nos podéis contar quién lo ha montado o cómo es esto, porque ha habido, entiendo, bastante apoyo por parte de artistas, de músicos, escritores incluso también, ¿no?, aquí en la zona. Sí, bueno, ahí en nuestra web, en sisepodesanse.es, ahí está el manifiesto. Bueno, para no entretenernos ahora mucho nombrándote todos los firmantes, pero vamos, han firmado... músicos como El Nega, de los Chicos del Maíz, apoyando la candidatura si se puede Alcobendas Sanse, poetas, sindicalistas, eso por un lado. Luego, dentro de eso, ha habido un compa, bueno, este vídeo lo han hecho un rapero de aquí, de la zona, ATF, y David Rubio, que viene en nuestra, bueno, David Zurdo, perdona, que viene en nuestra candidatura, va en el puesto número 13, si no me equivoco, que es cantante del grupo local AK97, y bueno, pues han hecho una canción ahí de apoyo a la candidatura si se puede, sí. Sanse Alcobendas. Como hemos dicho, cada uno aporta lo que mejor puede o lo mejor sabe hacer, y en este caso de David ha aportado lo que mejor sabe hacer, que es la música también. Y una cosa de apoyo ahí con ATF, y la verdad que bueno. Pues la verdad es que ha quedado bastante bien. Vamos a escucharlo. Que aunque aquí no somos en este programa demasiado devotos del rap, ¿no? Pero sí, podemos escuchar. Vamos a escuchar, que yo creo que vale la pena. Y además la letra, muy interesante, ¿no? ¡Gracias! Bueno, pues esto es el vídeo de la candidatura Sí se puede, ¿no? Vamos a ver si conectamos con Eduardo. Con Eduardo Andradas. Eduardo. Hola, Eduardo Andradas. Hola, buenas tardes desde Alcobendas, desde el recinto ferial. Buenas tardes. Bueno, hoy ha habido un problemilla y vas a haber acudido aquí al estudio, Eduardo. No he podido venir porque tenemos aquí un pequeño puestecillo que nos ha dejado aquí el ayuntamiento, como dejan casetas a los partidos políticos. Este es en las fiestas de Alcobendas. Porque, sí, la fiesta de aquí de San Isidro estamos, sí. Bueno, Eduardo, cuéntanos un poquito cómo va la campaña, qué está pasando. Vosotros tenéis aquí a dos compañeros de Sí se puede, San Sebastián de los Reyes, a Iván y a Antonio. Que bueno, nos están contando con todo lujo de detalles cómo va en su caso la campaña, y ahora hablaremos también un poquito del programa. Cuéntanos tú cómo estás viendo la campaña, cómo estás viendo un poco la pugna, ¿no? por esas concejalías, ¿no? Y ese deseo, ¿no? De una candidatura popular que por primera vez pueda representar a los ciudadanos, a la gente de abajo, ¿no? Sí, bueno, nosotros no pugnamos por concejalías, sino pugnamos por devolver el ayuntamiento a los vecinos y vecinas y entregárselo en su propiedad, porque es suyo. Entonces, en eso estamos. En la campaña electoral, bueno, pues nosotros estamos haciendo una campaña electoral, empezamos a hacer una pre-campaña como candidatura de Unidad Popular, haciendo una acumulación de fuerzas populares, yendo a colectivos en conflicto, tanto sindicales como sociales, para buscar su apoyo. También otro tipo de colectivos de índole pues más sectorial. Y ahora ya estamos en una fase más propagandística de ir a... Estamos ya más de 6.000 programas en mano a los ciudadanos y ciudadanas de Alcobendas. Y bueno, se ve que en la sociedad hay una fractura ideológica. Esto ya 8 años de estafa, que no puedo llamarlo crisis, que ha habido en este país y en parte del mundo, pues también se ve en la ciudadanía alcobendense esa fractura ideológica entre los que siguen intentando mantener los privilegios y psicológicamente todavía no están alienados por la superestructura imperante y siguen defendiendo los intereses de la banca, de las multinacionales, del IBEX 35, y creen que sus intereses personales son los intereses, y sus intereses de clase son sus intereses también de estos que he mencionado. Y luego hay una parte ya grande de la población que no es que haya despertado, porque este país siempre ha estado despierto y ha sido puntero en Europa por las luchas sociales y por la democracia, que evidentemente nos recibe de una forma mejor y nos sentimos sentimos su calor y su solidaridad y su apoyo, y vemos que estamos en un barco, que tenemos velas y que estamos navegando con la fuerza de mucha gente. Vosotros entonces dices, Eduardo, que sentís el apoyo, el calor de la gente. ¿Tenéis buenas expectativas de poder conseguir ocupar esos espacios, ¿no? Que, como tú dices, son de todos nosotros y los tienen otros que no somos todos nosotros, ¿no? ¿Veis expectativas reales de un cambio en el gobierno, por ejemplo, en este caso de Alcobendas? No me gusta hablar de encuestas, no voy a hablar de encuestas, pero voy a hablar más de sensaciones, y evidentemente sí creemos, por sensación, por sentimiento, por ideología, por conciencia, que vamos a estar ahí, porque estos 4 años, desde el 2011 aquí, de luchas sociales, deben de estar también presentes en las instituciones. Todos los que han estado luchando en las huelgas generales contra la reforma laboral, contra los ERES, contra los despidos producidos por esas reformas laborales, todos aquellos que han estado y aquellas parando desahucios, todos los que han estado defendiendo los derechos sociales y cívicos que costaron tanto en este país, y a muchos los costaron la vida y a otros la cárcel, hoy, o sea, el 24 de mayo, eso se tiene que ver traducido en un voto. Pues un voto no para que alguien nos vote y que nosotros estemos ahí administrando, porque hay que tener un pie en la calle y un pie en las instituciones, para que las instituciones sean como la calle y no la calle como las instituciones como es ahora mismo. Entonces nosotros creemos que vamos a estar ahí porque tenemos un impulso de 4 años, y ese impulso se debe de ver determinado el 24 de mayo en las urnas. Antes de que te despidamos, ¿no? Porque supongo que te estaréis atareado con los líos de de las fiestas, ¿no? Danos unas pinceladas básicas de cuál es el programa con el que vosotros os presentáis, cuáles son las principales intenciones que tenéis para la ciudad de Alcobendas. Bueno, nosotros queremos volver a iniciar los ayuntamientos, que creemos que están secuestrados por aquellos que defienden los intereses del IBEX 35, de las multinacionales, de la banca, de la troika europea, y para ello queremos estar ahí, pero no queremos estar solos, queremos estar con la gente participando. Nosotros seremos canalizadores. No me gusta ni el término alcalde ni el término concejal. Nosotros somos canalizadores de voluntad popular, nada más. ¿Qué programa llevamos? ¿Qué medidas llevamos? Evidentemente, primero, algo revolucionario. Que ningún niño ni niña pase hambre en esta localidad. Que tengan un desayuno todas las mañanas. Que tengan una comida todo el mediodía y una cena por la noche. Que ningún niño ni niña se deje descolarizar. Que no haya ningún desahucio en esta localidad. No estamos pidiendo que se respeten los derechos humanos. Ese es nuestro primer plan de choque. ¿De dónde dicen que vamos a sacar el dinero? Evidentemente, un ayuntamiento como el de Alcobendas, que gasta anualmente casi 1 millón de euros en sueldos para concejales, dietas y demás cosas y gastos superfluos, de ahí de ese 1 millón de euros lo vamos a sacar. También creemos que el que más tiene que pagar. No puede ser que el abono deporte le paga lo mismo al dueño de un banco que a un parado. Uno tiene que pagar según los ingresos que tiene familiares y de patrimonio. Creemos también que hay que recuperar la función sociales de los servicios sociales del ayuntamiento y también las empresas como Seromal, que tiene que recuperar su función social. También creemos que tiene que haber una Alcobendas naturalizada, una Alcobendas donde el monte de Valdelatas otra vez sea un monte y no un parque o un jardín, como los ayuntamientos del PSOE y de Izquierda Unida lo dejaron en su momento y el PP ha continuado. Y para ello nosotros somos la única alternativa. Queremos la alternativa también de que la gente participe a través de los presupuestos participativos, a través de consultas populares. Creemos y queremos que la PAP esté también con nosotros dirigiendo la política de vivienda de la localidad, que la plataforma de educación esté con nosotros dirigiendo la política de educación de Alcobendas. Queremos a la sociedad civil gobernando el ayuntamiento y no un equipo de gobierno de 12 o 14 concejales. Queremos a la localidad y a su sociedad civil gobernando. Y para ello hay que dejar claro que no, que el ciudadano no es una alternativa. Ciudadanos es más de derecha que el Partido Popular. En lo económico son escuela de Chicago. En lo político son franquismo. Hay que dejarlo bien claro. Y luego en lo social te meten algún elemento como que van a legalizar la marihuana y con eso ya intentan atraer votos de personas un poco dudosas o equivocadas que consideran que eso es la indignación. La indignación no puede ser nunca ciudadano. Al que sustituya este bipartidismo del PSOE y del Partido Popular, tiene que ser el pueblo, y el pueblo con los que han estado luchando, que hemos sido desde Sí Se Puede, en otro ámbito también podemos, hemos estado luchando estos 4 años con los movimientos sociales, populares, etcétera, y eso es una alternativa que se ha construido en la calle. No se ha construido ni en los platós de televisión como ciudadanos, ni desnudándose como su líder por ahí saliendo por los programas de tertulia. Aquí, en Alcobendas, tenemos un candidato de ciudadanos que cada vez que se escucha las palabras sindicatos sale a huir. Pues hay que dejar bien claro que lo que diferencia una democracia del fascismo y de una dictadura son que haya sindicatos libres en las empresas y no controlados por el Estado, que haya derechos de los trabajadores. Eso lo diferencia a una democracia a partir de los años 45 en Europa, en la Europa occidental, del fascismo anterior. Y esta gente, hay que dejarlo bien claro, está contra los sindicatos, está contra los movimientos sociales, nunca se junta con ellos, nunca le veremos parar al señor Horacio de Ciudadanos un desahucio en esta localidad, nunca lo hemos visto. Si él dice que es empresario, empresarios son otros, empresarios son con los que nosotros hemos estado intentando hacer un plan de choque en la zona centro, en el casco antiguo, con los hosteleros de la localidad, como el Bar del Cherokee, como el San Patrick, haciendo para recuperar una zona olvidada y abandonada por los respectivos ayuntamientos anteriores que ha habido, tanto del Partido Popular como del PSOE de Izquierda Unida, para transformar esa zona en un polo cultural y económico. Eso es una alternativa. Lo otro es un cambio de cromos. Lo otro es cambiar un bipartidismo por otro partido que es lo mismo de los dos juntos. Eso no es una alternativa y hay que dejarlo bien claro a los ciudadanos y a las ciudadanas. Eduardo, tú conoces muy bien el ámbito laboral. Danos muy brevemente una pincelada de cuál es vuestra idea con respecto al Ayuntamiento de Alcobendas, a la ciudad de Alcobendas. lo que podéis hacer o pretender, os gustaría poder hacer con el tema del empleo, ¿no? El tema del empleo y las condiciones laborales allí en Alcobendas. Como he dicho anteriormente, creemos lo que diferencia de una democracia del fascismo, y no lo digo yo, es un dato objetivo histórico. A partir del año 45 la democracia se dotaron de derechos laborales y sindicales para los trabajadores y trabajadoras. Anterior al año 45 no los había. Eso es lo que diferencia. Entonces nosotros queremos recuperar eso. Evidentemente también queremos que haya unos sindicatos más de clase todavía y que representen a los trabajadores y a sus derechos y que sean más combativos. Y para ello también queremos, no solamente queremos unirnos con las direcciones de los sindicatos comarcales, no. Queremos también dotar a las secciones sindicales que hay en estas empresas con el mismo estatus que una asociación. ¿Qué se puede hacer para que haya empleo de derechos? Y, por ejemplo, nosotros nunca vamos a permitir, como pasó en los últimos de los años 90 del siglo XX, en esta localidad, que, por ejemplo, la empresa Tupperware, que trabajaban más de 200 trabajadores y trabajadoras, se deslocalizara para llevarse a Portugal porque los sueldos eran baratos y el ayuntamiento colaborara, el ayuntamiento que entonces era del PSOE de Izquierda Unida, colaborara en descalificar los suelos que ahora tenemos, que ver una empresa productiva, tenemos en esos suelos, tenemos un hotel y tenemos oficinas. Eso, este ayuntamiento gobernado por nosotros no va a colaborar con aquellas empresas que se intenten deslocalizar. Se podrían llevar la actividad económica, pero aquí se va a quedar sus instalaciones y le vamos a meter un IBI del 50%. Y ellos verán si quieren seguir manteniendo esas instalaciones, porque no vamos a colaborar en hacer especulación contra los trabajadores. ¿Qué más podemos hacer? Municipalizar las empresas que ahora mismo están externalizadas por parte, que ya empezó el PSOE Izquierda Unida a externalizar, y este ayuntamiento del Partido Popular ha continuado. Creemos que los servicios públicos tienen que estar bajo control ciudadano, y para ello, qué mejor que estén como empresas municipales. Queremos también potenciar las cooperativas, pero también queremos ayudar al pequeño y al mediano empresario que cree empleos con derechos, que cree un comercio, un pequeño comercio especializado. Queremos también colaborar con los trabajadores de grandes superficies para que mantengan su derecho al descanso semanal y también a conciliar la vida familiar con la social y la laboral. Entonces vamos a intentar por todos nuestros medios presionar como ayuntamiento a la Comunidad de Madrid, para dejarlo bien claro, para que no abra los domingos y festivos, que se acoja a la ley nacional y no que liberalice, porque es una medida ideológica, es una medida que no crea empleo, todo lo contrario, está destruyendo empleo en el pequeño comercio porque no puede competir. Y aparte de eso, está precarizando tanto las condiciones laborales que lo único que genera es empleo en tiempo parcial. ¿Cómo vas también a colaborar con los bancos? Pues aquel banco o aquella entidad financiera que desahucie, este ayuntamiento no va a operar económicamente con él. Así de claro está, porque nosotros defendemos los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, pero no solo defendemos los derechos humanos y de los ciudadanos, también defendemos los derechos naturales de la naturaleza a existir, a coexistir con el género humano. También defendemos los derechos de los animales, también a coexistir en igualdad con los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Muy bien, Eduardo. Eduardo Andradas, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Bueno, que sigas ahí disfrutando en la medida posible de las fiestas. Informando a los vecinos y vecinas. Hay que disfrutarlo también, ¿no? Y una opción política como es la nuestra, y gracias a la Radio Utopía, que nos da sus micrófonos, que otros no nos dan, porque evidentemente vamos contra sus intereses también, porque son empresas encubiertas en medios de comunicación. No hablo a nivel local, hablo a nivel general, y creo que muchas radios utopías deberían de existir en este país. Y eso es otra cosa que debemos de recuperar, a las radios libres que han sido maltratadas por estos ayuntamientos en sus últimas dos décadas. Así que gracias a todos y a todas. Doy también un saludo al compañero y futuro alcalde Iván, y al compañero, seguramente también teniente alcalde o lo que sea, Antonio Massa, que estará ahí, ¿no?, dentro de un mes. Y esperemos que si no cumplimos, se nos echen los ciudadanos y ciudadanas, tanto en Alcobendas y en San Seco, encima. Porque aunque nosotros tengamos aspecto de buenas personas, que lo somos, control ciudadano también contra las buenas personas, limitación de mandatos para que no vuelva a pasar lo que ha pasado. porque seguramente echó mucha gente con buenas intenciones que acabó siendo luego llevándose el dinero a Suiza. Para que no suceda eso, control ciudadano de las instituciones, control ciudadano de aquellos que se vota el 24 de mayo posteriormente. Las elecciones no acaban el 24 de mayo, sino que van a continuar controlándonos a nosotros mismos, los ciudadanos y las ciudadanas, y limitándonos nuestros mandatos. Y entramos como trabajadores y queremos salir con los como trabajadores. Y ya por último, para despedirme, voy a contar una anécdota de una compañera que se llamaba, una camarada, que se llamaba Paca, que tiene una calle aquí, Francisca Delgado. Cuando ganó Ángel Lequena, salió elegido alcalde en el año 95, el año 94, perdón, salió elegido alcalde, se fue desde Alcobendas hasta Sánchez con un jabón y le dijo, toma, para que te laves las manos y entres con esas manos limpias y cuando salgas sean tan limpias como has entrado. Pues eso es nuestro espíritu, el espíritu de la camarada Paca que llevó. Entramos con las manos limpias y vamos a salir con las manos limpias, porque también queremos que los ciudadanos colaboren en que salgamos con las manos limpias. Pues muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Edu. Saludos. Un abrazo, Edu. Hasta pronto. Pues nada, un abrazo a todos y a todas. Muy bien, mucha suerte. Hasta pronto. Hasta luego, gracias, hasta luego. Bueno, pues ¿qué os ha parecido la intervención entusiasta, ¿no? De una persona que lo es realmente y que es con un entusiasmo contagioso, creo, ¿no? Sí, no, además se nota que está ahí en el recinto ferial, además. A doble paso ayuda, completo ayuda. A todo. Sí, se ha venido un poco arriba porque, claro, no esperaba poder entrar, que ha tenido una dificultad, ¿no? Sí. Y ha sido complicado poderle tener, pero afortunadamente, no. Aunque sea por teléfono, lo hemos tenido. Además, es curioso, además, en el tema, en el mundo de la radio, porque a mí me ha pasado, hablando aquí para otros compañeros aquí de Radio Utopía, cuando hablas por teléfono, es verdad que uno tiende, lo que ha pasado, Edu, a mí me ha pasado también, que uno tiende a emocionarse, además, más, porque, no sé, a lo mejor por la sensación de que estás ahí hablando tú al teléfono, sí, parece que tienes un megáfono. Sí. Un detalle mucho que le honra a Edu, ¿no? Podía estar de fiesta, de caseta en caseta, como están el resto de los jóvenes de Alcobendas, jóvenes y no tan jóvenes, y él está ahí sacrificado por la causa y, claro, el proyecto político tiene que tener sus prejuicios y sus... Y él está ahí dándolo todo para informar a los vecinos, porque Edu es una persona que va a ser un buen alcalde de Alcobendas y se va a sacrificar por ellos. Por lo tanto, una forma de sacrificarse renunciando a la fiesta por... No, y que lleva un recorrido muy con mucha altura, ¿no? Y con mucha dignidad y con nada de concesiones a sus enemigos de clase, a los enemigos que un poco también son los mismos que los que tenemos en Radio Utopía, que son el neoliberalismo, los recortes, ¿no? Todo aquello que cercena pues los derechos ciudadanos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Pues es el momento, a lo mejor, de que nos deis las pinceladas más representativas de lo que podría ser el programa de Sí se puede en San Sebastián de los Reyes. Yo imagino que mucho de lo que ha dicho Eduardo Andradas lo suscribís. Sí, suscribimos sobre todo el tema que han puesto de desahucios. Algún centros tema comerciales particular de Alcobendas, como el barrio Centro Valdelata. Evidentemente no existe en Sanse todo lo que has dicho respecto a los derechos laborales, el empleo precario, la lucha por el empleo digno. Eso solo suscribimos al 100%. También va en nuestro programa y en nuestro ADN. Sí, no, esto que menciona Eduardo del control ciudadano, un poco también lo hablabais vosotros antes, ¿no? Sí, es importante que haya una permanente mirada, ¿no? Sí, de los ciudadanos, los medios de comunicación locales también, ¿no? Uh-huh. Y en eso estaría Radio Utopía, por supuesto, al trabajo de los que estén representándonos, ¿no? Sí, hoy en día hay posibilidades muy claras de llevar un control ciudadano, sobre todo de qué se gasta el dinero del ayuntamiento. Hoy en día, a través del ordenador y de la web de municipal, el ayuntamiento puede exponer que se está gastando el dinero. Yo creo que la opacidad algo sospechosa que tienen los ayuntamientos es porque no les gusta qué hace con nuestro dinero. Es posible ver cuánto cuesta un banco que han comprado, pero es posible cuánto se gasta el ayuntamiento en luz, cuánto se gasta en agua. Y eso hoy en día es posible con las redes sociales, con el mundo del internet. Bueno, pues contándonos un poquito así a grandes pinceladas, ¿cuáles serían los principales puntos de vuestro programa? He visto un poco en la web, pero vamos, os dejo que me digáis vosotros y luego yo ya, si os parece, os voy comentando alguna cosilla, ¿no? Sí, a nivel de medio ambiente, sobre todo, el ayuntamiento está obsesionado con que Sanse está mal comunicado y se empeña en poner la M50, M50. Una M50 que quiere pasar por nuestro patrimonio de Sanse, que es la de Saboyal. Nos oponemos firmemente a que cualquier carretera pase por Sanse, por la desabollar nuestra, y ya esté soterrada o esté en superficie. Nos oponemos firmemente a cualquier autovía que dañe nuestro patrimonio de Sanse. Es más, o sea, creemos que ya demasiada presión poblacional, o sea, la presión sobre que se ejerce tanta población cercana a la dehesa por los nuevos desarrollos que aprobaron los gobiernos del tripartito de la izquierda local. Uh-huh. Y apoyados por el Partido Popular, o sea, ya sufre ahí una presión medioambiental y poblacional, ¿no? La gente muy cerca de la dehesa, o sea, está prácticamente ya pegado. Cuando antes había una separación, ya nos parece eso bastante grave. En su momento hemos estado en contra, cuando más para que encima el tema de la M50, ¿no? Uh-huh. Sí, otro tema también es el tema de dejar de financiar la tauromaquia. O sea, nos negamos a que... Fin de subvención. O sea, no se va a subvencionar absolutamente ningún espectáculo en el que se produzca maltrato animal. Y ahí entra la tauromaquia. ¿Entran ahí también los encierros en este terreno? Sí. Nos oponemos a que en este municipio se financie todo tipo de espectáculos taurinos. Que se financie con dinero público cualquier tipo de espectáculo taurino. Cuando hay necesidades en el pueblo, necesidades alimenticias, vimos que se cerró una guardería, que dejaron de dar, se quedó sin comida una guardería el año pasado después de... El comedor escolar tuvo que, para, bueno, el que no lo sepa, el Colegio Teresa de Calcuta tuvo que cerrar el comedor escolar a la semana siguiente de las fiestas de Sanse, o a las dos semanas, creo que fue el 6 de septiembre. No harán a lo mejor la fecha, es lo de menos. Fue al poco de terminar la fiesta, sí, de este curso, del 2014, por falta de medios para poder comprar, ¿no? O sea, abastecer el comedor escolar. Entonces, pensamos que ese dinero, la cuestión no es cómo quiere reducirlo Ciudadanos o Partido Popular, luego porque nos han atacado bastante a través de redes sociales. Vamos a aclarar varios puntos. Punto número uno respecto a este tema. No hay competencia, o sea, un municipio no tiene competencia para prohibir la tauromaquia. Ni aquí en Madrid, ni en León, ni en Segovia. Esa es una competencia, si acaso, autonómica. Que me corrige, Iván. Sí, autonómica. Es una competencia autonómica. Eso, punto número uno. Punto número dos. O sea, no es decir, la gente, no vamos a negar que hay un cierto arraigo de los... Más que las corridas de toros, que creo que eso es un fracaso. O sea, si no fuera por la cantidad de entradas que regala el ayuntamiento y tal, no es que ya estuviera medio vacía, es que estaría vacía del todo, por mucho que traigan a los primeros espadas del mundo del toreo. El tema del debate no es ese, porque hay un arraigo de los encierros en San Sebastián de los Reyes. No lo negamos, yo lo he visto desde que soy pequeño y tal. Pero a pesar de que a nivel personal puedo estar equivocado, creo que están en decadencia. Puede que no, aquí no es una curva, pero van poco a poco decayendo. Si no es por la gente que viniera de fuera o por la gente que se va a verlos o incluso los corre, porque a las 6 de la mañana se acaba la música en todo el municipio. Cuando antiguamente, hace 20 años, nosotros que somos vecinos de aquí de toda la vida, lo recordamos, podían estar las casetas hasta las 10 de la mañana, las 9, las 8. Ahora el ocio se acaba, mucha gente va ahí porque es lo que hay. Entonces, no voy a negar que haya arraigo, pero están en decadencia. Y entonces, para mí el debate es decir, ¿qué prefiere? Preguntar al vecino, ya veríamos el método, si sería un referéndum, una consulta, una asamblea abierta. Eso nosotros tenemos nuestro... No es, ya veríamos cómo, pero habría que ver. ¿Qué preferís, gastar los 300.000 euros redondeando en festejos taurinos o emplearlo esto en medidas, en servicios sociales? Es decir, ya sea para un comedor escolar, ya sea para ayudar a las familias en riesgo de desahucio, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, queremos que el centro también de las fiestas, pues no dejar de salirnos del tema fiestas, propiamente dicho. Tienes un programa cultural amplio en el que el teatro de reforma esté lleno de una agenda cultural en el que haya teatro, que haya títeres por la calle, que haya conciertos gratuitos. Claro. Hoy que compete, estamos hablando de Alcobendas, que están en fiestas, son conciertos gratuitos. Y ayer vino gente de todo Madrid, porque el concierto de ayer, que fuera de que no nos deje de gustar porque era Georgie Dan, sí, ¿no? Pero vamos, que vino gente para consumir y tal. Si basas todo tu fiesta, como son las de Sanse, toros, y en vírgenes, que es lo que se gasta todo el dinero, al final tienes el teatro de alfombras y ya cerrado a cal y canto, no hay espectáculos por la calle para niños, no hay nada. O sea, se gastan todo el presupuesto en... Claro, toros. Y lo que hay, ¿cómo se lo tienes que ceder a empresas privadas? Son todos espectáculos basados en el consumismo. Y el que tiene dinero puede ir, y el que no tiene dinero, pues se tiene que quedar en la calle o en su casa, ¿no? O sea, eso no puede ser. Tiene que ser unas fiestas para todos y para todas. Quiero recuperar las fiestas populares. Unas fiestas populares en las que participe la gente en su elaboración y en el transcurso de ellas, ¿no? Entonces, eso es que ahí está también. O sea, yo he puesto el ejemplo de servicios sociales. Pero desde luego que no es decir aquí, no, es que... Lo que pasa es que yo creo que este tema, por ejemplo, el Partido Popular y Ciudadanos lo están utilizando para desviar Perdiguero, el que va a cabeza de lista por Ciudadanos, para que no lo sepa, ha sido durante 8 años concejal de deportes por el Partido Popular de Sanse, ahora se presenta, más me hace gracia, bajo el lema por el cambio en Sanse o algo así... Se presenta, no sé, no se le conoce discrepancia durante estos 8 años con ninguna medida del gobierno municipal, pero bueno, ahora propone un cambio, ¿no? Muy bien. Pero el tema principal es que yo creo que utilizan eso para tapar otros asuntos, desviar la atención sobre los recortes, sobre el deterioro de los servicios públicos, las privatizaciones y, bueno, y quizá algunos también de escándalos personales. O sea, entonces... El tema de patauromaquia está claro. Y luego también entra, por ejemplo, no solo los toros. No vamos a ceder ningún suelo municipal para que se instale un circo en el que se utilizan animales. Y voy al ejemplo, que se utilice un tigre o un elefante, que son animales que tienen que estar en cautividad, ¿no? Bueno, no sé si lo he dicho bien. No, que no estén enjaulados, que estén... No estén enjaulados, son animales que tienen que estar en un entorno natural y no enjaulados. Un tigre tiene que estar corriendo por África. Es algo que en algunos países está de hecho prohibido y aquí no vamos a... Podemos a la misma, si llega una empresa que tiene un suelo, un particular, y quiere ceder el ese, habría que verlo, ¿no? Pero es verdad que en principio... Pero de lo que es un suelo municipal para un circo de animales tampoco se va a dejar. Vale. Luego también está la parte animalista, en el que habría un albergue municipal, en el que también puedan llevar al veterinario la gente con problemas o en riesgo de exclusión social o que tenga problemas económicos y que sea a unos precios populares, no al precio de un veterinario privado, ¿no? Vale. Ya queda claro que sois una candidatura muy ecologista, muy animalista, que sí. Tampoco los toros, el modelo de fiestas, hablaba un poco Iván del modelo también cultural, ¿no? A nivel de las fiestas. A lo mejor podemos hablar un poquito de sanidad, de ambulatorios, ¿no? De educación, no sé, de juventud, del sí. Sector también, el tema del feminismo, ¿no? El sector de mujer, ¿no? Sí, son la educación y la sanidad pública, sobre todo, y de calidad, porque no tenemos que renunciar a la calidad, son unos ejes fundamentales en nuestra candidatura. Tenemos a gente que procede de las mareas, de la sanidad, gente que procede de AMPAs, de colegios, que estamos a pie de calle luchando por la educación y la sanidad pública. Por lo tanto, es algo que no vamos a renunciar. Respecto al tema de la igualdad de género, viene dentro, por ejemplo, de nuestro plan de empleo municipal. La bolsa de empleo hoy en día no sirve para absolutamente nada, no te llaman, y además da igual quién vaya a contratar que la aceptan. Queremos trabajo, pero no a toda costa. O sea, queremos darle una vuelta a la bolsa de empleo, reestructurizarla, y que garantice sobre todo en términos de igualdad de género, en que no colabore con empresas que hayan tenido siniestralidad laboral. No nos gustan las empresas de trabajo temporal, por qué decirlo, por lo tanto tampoco vamos a tratar privilegio a las empresas de trabajo temporal. Pero tampoco el tema de seguridad laboral es primordial en nuestro ADN, por lo tanto tampoco vamos a, como hemos dicho, a contratar con ellos. Son nuestras pilares también, como ha dicho Edu, luchar contra los desahucios y la pobreza energética. No es derechos humanos, no estamos hablando de ideología política, estamos hablando de que se nos tenía que caer la cara de vergüenza asumir un desahucio, una familia viviendo en la calle, una familia que se le deje los muebles en la calle, que por cierto tenemos propuesta de utilizar. No va a haber desahucios con nosotros, pero en el supuesto de que no gobernemos, que no va a ser el caso tampoco, tengan un almacén para que la gente pueda dejar sus... Un guardamueble municipal. Para gente que pueda verse en una situación de desahucio o de dificultad. Hay espacios, hay que buscarlo. A lo mejor hay que reestructurar los espacios, pero es una cosa que tenemos visto que se puede hacer. Uh-huh. Y creo que es necesario. Y un ayuntamiento está... Uno cuando llega al ayuntamiento no está para servirse, como ha dicho el compañero Edu, está para servir al pueblo, al ciudadano y al vecino, como lo queramos llamar. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa que es fácil de hacer, o sea, es una de las medidas inmediatas, ¿no? Respecto al tema de educación y sanidad, aparte que vaya en la idiosincrasia y en el ADN, ¿no?, de los componentes de la candidatura y del colectivo, a mí me gusta más la palabra colectivo más que partido al estilo clásico. Está claro que, por ejemplo, no vamos a ceder ningún tipo de suelo ni parcela para que se construya un hospital que luego llegue la empresa de Florentino Pérez de las Coprobric. O de Villarmir y se lucren, porque por mucho que digan, si es público, tú vas y te atienden gratis, ya, pero ahí lo está gestionando una empresa privada que cuando menos se gaste en vendas, más dinero gana. Cuando menos se gaste en personal, más dinero gana. Cuando peor pague a los trabajadores, más dinero para los accionistas de la empresa. Eso en el caso de la sanidad. En el caso de la educación no vamos a establecer ningún tipo de concierto con ninguna entidad. Son religiosas la gran mayoría de los que tienen colegios concertados o privados, ni vamos a ceder aquí un suelo para tirar, bueno, como hace además aquí, como hacen los respectivos gobiernos del PSOE, del PP y lo que es más grave, en algunas localidades hace 8 años, o sea, el concejal de urbanismo de Izquierda Unida, el que era la bisagra en muchos gobiernos municipales, que se ponga ahí y se tire la foto para tirarse ahí, o sea, en un colegio, porque han cedido suelo para que se construya un colegio concertado en el que luego casualmente, no sé por qué, suele ocurrir, porque sobre todo en Madrid capital es donde más se da, aquí afortunadamente no hay tanto colegio concertado, lo que es en el núcleo, digamos, de urbanizaciones sí, en el núcleo urbano más de toda la vida no hay mucho comparado con Madrid. Que casualmente luego en esos colegios concertados, si uno se fija, la mayoría de ellos no hay, por ejemplo, casi niños o niñas inmigrantes. O sea, hay una criba ahí. Los echan porque tengan en la norma escrita, no, aquí no queremos gente que no sea blanquita y española. No, pero lo hacen. O sea, tienen mecanismos y aparte que hay que pagar poco mucho y por hoy. O sea, a un colegio que muchas veces es mucho peor que un colegio público, mínimo a lo mejor son 50 euros al mes. Más luego que si una... Es bastante más. Yo reconozco que no estoy muy actualizado, pero o sea, sé que aún así 50 euros al mes para una persona que esté en el paro, que tenga un trabajo precario, es mucho dinero. O sea, para nosotros eso, aquí no vamos a hacer ninguna parcela para ningún colegio concertado. O sea, vosotros habéis hablado antes también de posibilidad de consultas ciudadanas. Me gustaría que nos hablarais un poquito de un aspecto que yo creo que es muy importante. En el folleto que tengo aquí, no tengo el folleto de San Sebastián, aunque lo tengo aquí en el ordenador, ¿no? Sí. Luego decís la web o tal, sí, si sí. queréis. Se habla de la participación ciudadana como un factor principal, ¿no? Uh-huh. Unos presupuestos participativos, consultas vinculantes, auditorías ciudadanas, ¿no? A mí me parece que eso, os tenéis que explicar un poquito, yo creo que la ciudadanía debería conocer que vosotros, pues en ese sentido, quizás sois los más demócratas de todos los que se presentan, ¿no? Sí, como hemos dicho en nuestros principios, es gobernar por y para el pueblo, como decía aquel. Por lo tanto, queremos que el pueblo decida en qué se gasta el dinero del ayuntamiento. Porque hasta la fecha el pueblo ha asumido que se reúna en un despacho y decidir en qué se gastase el dinero, si en cultura, en educación, tal? Pues el pueblo decida. Además, hemos hablado del modelo de fiestas que lo decía el pueblo, pues también queremos que, por supuesto, lo decida el pueblo. Que sean los consejos de barrio, que sean los barrios los que decidan cuáles son sus necesidades. Hasta la fecha nos hemos reunido con la Asociación de Rosa Luxemburgo, con la Asociación de esa vieja. ¿Quién mejor que ellos para decirnos qué necesitan en su pueblo? Por ejemplo, el otro día, plateándonos las calles, porque no tenemos medio de comunicación, pero tenemos las calles para plateárnoslas, de esa vieja nos decía que necesitaban un centro de salud y lo llevamos en nuestro programa desde el principio. Son los vecinos los que conocen su barrio, conoce hasta tal punto de que nos decía que un parque cuando llovía estaba hecho de tierra y no había niño quien jugara ahí porque se convertían en barro. Esos son los vecinos los que lo saben y no un técnico que visita el barrio cada 2 o 3 meses. Pues qué mejor que el vecino sea el que conozca las necesidades. En el barrio temprano es igual, no tienen ni un local para reunirse, no tienen sitio para votar. El colegio donde llevan los del barrio Tempranales a sus niños es el Balvanera, que está bastante lejos, no sé la distancia en kilómetros, pero es imposible ir andando, tienes que ir en coche. Por lo tanto, son los vecinos los que nos tienen que decir qué deficiencias hay en el barrio y por qué no visitarlos. Uh-huh. O sea, también nos hemos reunido con clubes deportivos que nos dicen, si aquí lo único que necesitamos es una jaula metálica para meter las mochilas, dice, pero no vienen a visitarnos, por lo tanto, por mucho que le mandemos un email, no nos hacen caso, por lo tanto, nuestra política es acercarnos a los vecinos y al igual que nos hemos reunido ahora con ellos en campaña, nos reuniremos a partir del 25, del 26 y del mes que viene, porque desde el ayuntamiento no descubre la necesidad de nadie, las recibes a pie de calle con los vecinos. Y que las puertas del ayuntamiento, de los despachos, estén abiertas siempre para todos y todas. Nosotros vamos a quitar las puertas directamente, Antonio, para que puedan pasar. Y usar un local quieran. Municipal para almacenarlas, ¿no? Y luego también, o sea, yo solo lo veo en términos también de autogestión, ¿no? Incluso muchas veces, no justo en el término exacto, pero sí yo lo llamo así, por ejemplo, que los trabajadores, nos hemos reunido con la gente, con los jardineros, los del mantenimiento de jardines y parques de aquí, de la contrata. Y, por ejemplo, ellos, qué mejor que ellos saber dónde se puede invertir. O sea, no puede ser que hayan pasado, desde que se han hecho los nuevos parques en Tempranales, de esa vieja, no tengan una caseta donde cambiarse. O la caseta esté de manera precaria, o sea, sea precaria. En fin, y ellos te ponen su opinión, no es decir, se va a hacer lo que digan ellos y punto, no es eso, pero por eso mismo, o sea, no es ni uno imponer, hay que escuchar y ver dónde las necesidades, ¿no?, de los vecinos, sí, dependiendo del caso. Si me dejas un ejemplo que te comento muy rápidamente, ahora han puesto con este boom de inauguraciones de las elecciones para con prisas. Me parece una vergüenza. Han puesto para dejar la bici en cada esquina de Sanse. Ahora puedes dejar la bici en cada esquina, pero como no han consultado ni con los jóvenes ni con los usuarios de la bicicleta, han puesto el peor sistema para poner la bici, que es agarrarlo solo a una rueda, no al cuadro, que es lo que realmente pondría segura la bici. Por lo tanto, no consultan, lo ponen y claro, al final estás poniendo algo que es un gasto que no vale para absolutamente nadie. Nada, nadie va a dejar la bici atada solo a una rueda. O sea, que vosotros pensáis que esa participación ciudadana también ahorraría dinero, en cierto modo, ¿no? Sí. Totalmente. Por la eficacia y la necesidad. Hombre, y uno con el tema de la participación ciudadana, también uno el tema de la remunicipalización de los servicios públicos. O sea, es algo que no podemos, en muchos casos, no vamos, o la gran mayoría, dado que se han encargado el gobierno del Partido Popular, lo ha hecho en muchos sitios, y Sanse no ha sido una excepción, dejar con las manos atadas al que vaya a entrar, previendo que van a perder las elecciones, y las van a perder, pues es un tema que a lo mejor no lo vamos a poder hacer de inmediato, en los primeros 100 días o en el primer mes, pero sí es un tema que lo vamos... Hay, o sea, hay pliego de condiciones, no decir, o sea, no, es que no lo van a poder... dejado blindados los contratos. Sí, hay contratos desde 4 años a 40 años, pero esos contratos vamos a estar encima para ver si la empresa realmente los cumple, porque si tú firmas un contrato a 40 años, debes de exigir a la empresa que lo cumpla. Y vamos a estar a rajatabla, pero en el momento que no lo cumplan, lo revertiremos y lo volveremos público, que es nuestro objetivo. Es una forma de expoliar sin edie, casi, ¿no? Sí, sí, vamos, un contrato a 40 años, es que no sabemos si lo vamos a vivir nosotros, o sea, claro, que firmar eso es como firmar la venta del municipio. Claro, es un expolio a los vecinos y luego ya, si hablamos a casos particulares, el tema, por ejemplo, alquilar un campo de fútbol, son unas cantidades astronómicas, o sea, para mí es un robo, o sea, no se puede a un vecino que ya está pagando sus impuestos, sus tributos, no puede luego cobrarle por alquilar una hora un campo de fútbol municipal, le puedes alquilar ahí 50 euros o 40, o sea, por una hora, cuando es un campo municipal. O sea, no tal, a los equipos, a las cantidades que cobran a los equipos, más luego sumarle iluminación, seguro, no sé qué, o sea... No, tampoco estamos diciendo que el todo gratis siempre, claro, y tal. A lo mejor a veces se quepan unas cantidades. Yo soy sobre todo partidario de poner cantidades según la renta, sí, de la familia, además de la familia, no de la persona. Yo soy tal, pero bueno, son temas que habrá que hablar. Pero desde luego que no decir aquí, no, es que no puede ser todo gratis. Bueno, entonces, ¿para qué se pagan los impuestos? ¿Para sacar la revista a la plaza? ¿Para sacar las inauguraciones? Como lo que hace el Partido Popular de Sanse. El tema del campo de fútbol es un tema que yo, que sí, los que hemos vivido en Sanse siempre íbamos a jugar al fútbol a las plazas, a los parques, a los coles. Hoy en día no puedes jugar en los parques porque está prohibido jugar a la pelota, pero si vas al polideportivo, cuando está la pista vacía, te echan los técnicos. el polideportivo es pagado por todos los vecinos de Sanse. Si no hay nadie jugando, el polideportivo tiene que estar acceso a todo el mundo. No estamos hablando de que rompan el césped, ¿no? Una pista de fútbol sala, si no está siendo utilizada por la liga local, es para que lo utilice el pueblo. Y te echan los técnicos municipales. Hoy en día, si no tienes dinero, no puedes jugar. Es así, o sea, lo que no puede ser, una cosa es que tú infrijas a las normas de funcionamiento, de convivencia, eso es lógico. Es que rompe paga, no, pues claro. Pero que no puede ser, lo que no puede ser es que te cobren por utilizar cualquier instalación municipal. O ya si vamos, nos salimos del tema del ámbito deportivo, vamos al de las asociaciones, lo que no puede ser que una asociación le cobre entre 100 mínimo 150 euros por utilizar un espacio municipal a una asociación. En un centro municipal, con la excusa de que si el que hay que pagar al técnico y al de seguridad por estas dos horas de utilización. Claro, si no hubieras privatizado todo, como han hecho, no habría que pagarle. Pero es que, bueno, es un robo. Entonces, claro, tú creas ahí unas barreras a la participación, al asociacionismo, que al final es lo que han conseguido, las que hay. Sobreviven de manera autónoma, ¿no? Y se mueven de manera autónoma y los centros municipales están muertos en general. Yo quería preguntaros antes de marcharnos, ¿no? Porque ya se está acabando un poco el tiempo del programa de hoy. Va a llegar el 24 de mayo, es el domingo este, ¿no? Dentro de 10 días exactamente. Uh-huh. La gente va a ir a votar y van a salir unos resultados, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestra postura con respecto a posibles pactos? Parece evidente que nadie va a sacar, ni vosotros ni nadie, una mayoría absoluta, ni siquiera una mayoría clarísima, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál sería vuestra postura? A nuestro principio, Tony puede dar la razón, pero salimos a ganar. No nos conformamos con sacar 2, 4, 8 concejales, salimos a ganar. Por lo tanto, todo lo que sea dejar de ganar es porque lo tenemos que dar otra vuelta y luchar más por ello. Si no ganamos, que no contemplamos esa posibilidad de no ganar, pues lo que queremos, no estamos aquí para repartirnos puestos ni sillones, ni como aquel que dice, repartirnos un trozo de la tarta y quedarnos en nuestra concejalía haciendo lo que podemos. No, nosotros queremos influir. Por lo tanto, ¿qué mayor influencia que es un pacto sobre el programa? Nosotros ponemos el programa encima de la mesa y si no hay acuerdo con nuestro programa, pues vamos a la oposición y a dar caña, porque lo que queremos es cambiar el pueblo, cambiarlo de arriba abajo. No valen medias tintas de, venga, sí, te doy el punto 5 y el 4. No, queremos que se cumpla nuestro programa. Y como queremos influir, pero eso lo dirán también los de Ganemos, lo dirán los de PSOE, lo dirán los de todos los grupos, ¿no? Ya, pero la historia que conocemos hasta la fecha es de gente que se ha repartido las concejalías como si fueran su república independiente. O sea, el PP de Medio Ambiente no se hablaba con el de Urbanismo. Y claro, es imposible que el de Urbanismo no sale con el de Medio Ambiente porque al final acaba siendo... Sí, tiene mucha más. Por lo tanto, lo que queremos es influir... ¿Pero vosotros, por ejemplo, acordaríais un programa común de mínimos con otros grupos? Con Ganemos, con Izquierda Independiente. Tenemos que decir que no nos vamos a sentar en la mesa. Bueno, hablar podemos hablar, pero no nos vamos a sentar en la mesa con los partidos de los recortes. Ya sean de color azul o de naranja. No creemos que alguien que ha estado practicando desahucio en los últimos 8 años, sea de azul o se haya cambiado la camiseta de naranja, ahora cambie el chip y diga, no, ahora nos hemos vuelto antidesahucio, no. Uh-huh. Con Ganemos, pues es posible, yo creo que tendremos puntos en común, pero vamos, todo será la correlación de fuerza que saquemos para poder influir. Pero vamos, ya te digo, no nos importa, no estamos en política para ocupar despachos ni sofás, lo que queremos es cambiar la situación. Hombre, no va a haber reparto de... O sea, no va a ser llegado el caso que haya que pactar, yo también espero ganar, Iván, pero... No vamos a llegar ahí a repartirnos concejalías, que es lo que ha hecho la mayoría de las veces la izquierda institucional. Entonces, a partir de ahí, yo espero que si no hay mayoría, pues los otros grupos, por ideas más cercanos a nosotros, seamos claros, si Izquierda Independiente ganemos, pues estemos en sintonía y podamos llegar a un acuerdo de gobernabilidad, pero bajo el programa, no reparto de concejalía, yo me quedo con esto, yo tú con lo otro, yo no me meto en lo tuyo y tú en lo mío tampoco. No, eso no. Hay unos mínimos, se puede negociar y desde luego que básicamente lo que hemos ido diciendo durante el programa es para lo que nosotros es innegociable. Y con lo de los partidos de los recortes, no solamente laborales, de servicios sociales, de libertades, no nos vamos a sentar. No hay nada que negociar con ellos, no, por supuesto que no. Pues Antonio Massa, Iván Cardador, candidatos Iván a la alcaldía de San Sebastián, Antonio a la concejalía, ¿no? Gracias por haber venido, gracias por vuestra candidatura de Unidad Popular, por el trabajo que estáis haciendo, creo que se puede decir que desinteresado por los demás, ¿no? Porque alguien tiene que hacer este trabajo que pienso que en muchas ocasiones puede ser ingrato de llevar a cabo. Y vosotros habéis ofrecido, creo que es un acto de generosidad por vuestra parte. Y también os agradezco que hayáis venido, como os digo, esta tarde. Que haya mucha suerte, que vaya la cosa muy bien y que nos veamos pronto controlándoos en el gobierno municipal. Eso esperamos. Gracias a vosotros por esta Radio Utopía, que es como nuestra casa ya. O sea, no nos importa venir cada vez que nos llaméis. Muy bien. Sí, ¿no? Y como ha dicho, otros 20 años, larga vida a Radio Utopía, ya por otros 20 años más. Ahí... Sí, ya vamos por 24. ¿Eh? Vamos 20. Y ellos... Es una frase que la leí en su momento a David Fernández, el diputado de la CUP en Cataluña. Me gustó mucho, ellos tienen sus medios, nosotros tenemos los nuestros, ¿no? Y hay que potenciarlos y apoyarlos. Y para nosotros Radio Utopía es uno de ellos, ¿no? Que lo sentimos como nuestro. Pues agradezco el comentario. Y bueno, pues aquí estamos, estaremos. Bueno, muchas gracias. Como decís, otros 20 o 30 o los que podamos, ¿no? Un saludo y si me permites, Armando, antes de despedirnos, que el 24 de mayo, que el miedo comienza a cambiar de bando, como dice la canción de Ríos Propaganda, y que empiece un nuevo ciclo político y social, no solo en Sanse, en Alcobendas, en Madrid y en todo el Estado. Efectivamente, eso es lo que todos deseamos. Bueno, pues nos vamos a quedar como hoy es el 15M de 2015, hace 4 años, ¿no? Pues hubo un movimiento popular de protesta y de propuesta, ¿no? Y vamos a quedarnos con una canción ya conocida, que aquí en algún programa se pincha bastante, Rumbo a la Asamblea. Salud. Salud. Luego. Asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Las calles y plazas rompen la baraja. Estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias, que muera el calvario. Digan lo que digan en el telediario. Que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Estas coronadas, yernos corrompidos, mientras que es el paro suben los despidos. No nos representa, señor diputado, gritamos en las calles miles de indignados. Que cada cual se piense lo que hizo. ¿Qué? Que cada cual se piense lo que hizo. La prima de riesgo, el de faulencia, se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera, llevan a la ruina a todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo, mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Con el paisanaje rumbo a la asamblea. Despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo, mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Thank you.